mente universal. Cumplió su trabajo elevado y trascendente, lo hizo con amor profundo e infinito, desenvolvió sus cualidades a tal grado que el universo lo premia para continuar realizando trabajos de mayor envergadura en otros planos y en otras dimensiones. En estas nueve zonas están albergadas las energías pensamientos, y ellas se colocarán en el lugar que les pertenece por signo, forma, vibración, ritmo, frecuencia, etc. Las tres primeras son las más controversiales, difíciles y densas. El planeta Tierra trabaja generalmente con estas energías, por eso la graduación energética general del planeta es el tercer grado, tercer plano y tercera dimensión, 3.3.3. A medida que se produce la evolución y la elevación, el hombre Tierra va trabajando y el universo le da infinitas oportunidades para lograrlo. La energía pensamiento se puede estancar en un círculo vicioso, pero en algún momento saldrá y continuará victorioso hacia el camino de regreso. Cuando no logra salir de la tercera zona, a pesar de todo el esfuerzo que las otras energías han hecho, entonces se encontrará en estados retroactivos, y si no se hil de ellos, será absorbido y mandado a nuevas creaciones. Comenzará del punto cero, su energía pensamiento será mezclada con otras y reciclada para nuevas creaciones. Circuito Lid. Se encarga de unir las nueve zonas a medida que éstas se van desarrollando. El circuito Lid las va conectando y entrelazando de tal manera que los circuitos adicionales despiertan y comienzan a funcionar, hasta que al final las une a la glándula pineal. El circuito tiene su sede en cada cabezal, o sea, en el núcleo de cada zona. Los núcleos son: Zona 1, el sentido. Zona 2, la consecuencia. Zona 3, la relatividad. Zona 4, la transparencia. Zona 5, la legitimidad. Zona 6, la claridad. Zona 7, la definición. Zona 8, la verdad. Zona 9, la creencia. De esta manera, al unir las nueve cualidades se convierten en una sola, llamada ser energético. Este ser estará preparado para encarnar en otros planos y dimensiones, y cuando las nueve cualidades se fusionen, podremos decir que el ser energético trascenderá con una nueva característica que lo determinará. Él trabajará con las cualidades anteriores, unidas en una sola llamada alianza circular. 69. ¿Qué es la alianza circular? Alianza significa pacto, mezcla, ligazón. La palabra misma lo explica, las nueve zonas se unieron. Circular, porque el circuito Lid se encargará de circular la energía, distribuyéndola en todo el cerebro, alimentándolo de energía positiva, restituyendo y despertando los circuitos y filamentos, grabando los chips que se encuentran distribuidos en esa masa encefálica y en el cerebro.